El Velódromo Ciudad de Araure reúne a los mejores. Portuguesa Radio Deportes. Durante la mañana de este 5 de abril, Jesús Gadea estuvo conversando con los organizadores de una actividad en el Velódromo Ciudad de Araure con motivo de la celebración de la Semana Mayor. Escuchemos la primera parte de esta entrevista. Bueno, tenemos como invitados hoy al amigo Rolandi Hernández. Él es responsable por parte de la Federación Venezolana de Ciclismo de eventos de categoría menor. Además, la presencia de la profesora Anaís Muñoz, quien es la presidenta de la Asociación de Ciclismo del Estado Portugués. Esto motivado a que mañana se dará inicio en nuestro estado a un festival de pista y ruta denominado Portuguesa 2023, bajo el auspicio del gobierno bolivariano de nuestro estado, que comenzará mañana, como les dije, y finalizará el próximo sábado 8. En categoría femenino y masculino, tendrá participación tanto en pista como en ruta en distintas categorías. Pero para ampliar en detalle esa información, vamos a darle la bienvenida a nuestro buen amigo, el zuliano Rolandi Hernández. Buenos días, Rolandi, bienvenido a Araure FM 106.9. Buenos días, de verdad un saludo pues a toda la audiencia del Estado Portuguesa de Araure. Pues contentos con esta actividad que pues fue inscrita por la Asociación de Ciclismo del Estado Portuguesa en la pasada Convención Nacional de Ciclismo de la Federación Venezolana de Ciclismo, y que pues desde ya ha despertado gran expectativa a nivel nacional. Una importante participación con la cual contaremos en este festival durante 3 días acá en Araure, y pues bajo la dirección general de la doctora Anaís Muñoz, presidenta de la Asociación de Portuguesa. ¿Cuántos estados estarán presentes acá en Portuguesa? 10 estados totalmente confirmados, ya inscritos. Tenemos la ausencia de 2, que íbamos a tener 12 en total. Anzoátegui y Nueva Esparta, pues por temas logísticos de traslado, pues tuvieron que cancelar su asistencia. Pero en total serán 10, con una asistencia de 300 corredores, desde la categoría preinfantil, desde 4 y 5 años, hasta la categoría juvenil. ¿Qué importancia reviste para la Federación Venezolana de Ciclismo el evento que mañana se inicia en Portuguesa? Es muy importante. Portuguesa ha venido dando pasos agigantados dentro del ciclismo. El año pasado tuvo una temporada muy importante dentro de la participación de los campeonatos nacionales menores de pista y ruta y en los campeonatos nacionales élite. Su asistencia como estado dentro de lo que fue la Vuelta a Venezuela femenina fue muy importante. Su protagonismo en la Vuelta al Táchira, con victorias como la de Yonder Godoy en la etapa de la Casa del Padre, etapa reina de la Vuelta al Táchira. El de Chavasquén. El de Chavasquén. El protagonismo de Luis Llanes, el ciclista velocista que es de acá, de este municipio, y que pues tuvo una participación extraordinaria en los campeonatos nacionales de pista y en los Juegos Suramericanos, en todo lo que es el ciclo olímpico que está en marcha. Entonces, el inicio de la temporada de este año 2023 con este evento en el Estado Portuguesa para la Federación Venezolana de Ciclismo, de verdad que es de suma importancia, porque sencillamente viene a acompañar los grandes esfuerzos que se están haciendo aquí en el Estado. En lo grupal hablamos de 10 estados que se van a hacer presentes. Ahora, en lo individual, ¿qué figuras a nivel nacional se van a hacer presentes en este evento? Bueno, vamos a tener la presencia de los ciclistas de la categoría juvenil, ¿sí?, que ya comienzan su preparación en lo que son el Campeonato Panamericano de Ciclismo. Algunos de ellos van a estar como selección de Venezuela en los Juegos del Alba. Dentro de la rama masculina, pues sin duda hay que resaltar a Arlec Méndez, ¿sí?, uno de los corredores tachirense. Hay ciclistas pues de destacada actuación del estado Barinas, Johaxson Rodríguez del estado Táchira también, ciclistas del estado Lara que fueron ya el año pasado selección nacional y que sin duda pues son uno de los grandes figuras dentro de lo que vamos a ver acá. En la rama femenina pues también vamos a tener grandes talentos dentro de la categoría juvenil. Pero lo más importante, pienso que lo vamos a ver de prejuvenil hacia abajo. ¿Por qué? Porque en agosto será el Estado Portuguesa la sede del Campeonato Nacional de Pista y Ruta, y es donde vamos a ver un pelotón mucho más nutrido y con talentos que vienen obviamente buscando ya desde este año, desde este momento, empezar a brillar en la categoría prejuvenil. Profe, a nivel de logística ya todo está preparado para que mañana tranquilamente podamos bajar la banderola a cuadro. Sí, están todo avanzado. Un extraordinario trabajo desde la Asociación de Ciclismo, articulado con las autoridades de la Alcaldía de Araure, de la Gobernación del Estado Portuguesa. Y bueno, ya está, todo está listo. Yo creo que la invitación es a que todos vayan al velódromo y disfruten de una tarde y de una mañana de pista que les va a parar los pelos. Así es, profe. Por el día de hoy, sus palabras de despedida. Muchas gracias, verdad, al apoyo. Muchas gracias al respaldo que le están brindando al ciclismo, a todo el pueblo de Araure, a Carigua, a los municipios vecinos. Los invitamos a que asistan y disfruten del ciclismo y disfruten de sus talentos de Portuguesa, que seguramente van a estar siendo protagonistas de este evento. Bueno, gracias al profesor Rolandi Hernández del Estado Zulia, representante ante la Federación Venezolana de Ciclismo de estos eventos de categoría menor. Al regreso, Anaís Muñoz, presidenta de la Asociación de Ciclismo de Portuguesa, nos hablará del cronograma para los próximos meses. La División Portuguesa Radio Deportes está presente en los espacios deportivos del Estado.